Yo soy como el King Bombo, que rebala en plato llano. ¿Qué te parece, mi hermano? ¿Cómo vengo rebalando? King Bombo que rebala con yuca y ñame. King Bombo que rebala con yuca y ñame. Me dicen que el King Bombo es sabroso y rebaloso. Por eso que a mí me gusta, porque con su baba gozo. Quiero King Bombo con ñame y con bacalao, y a prepárame un fufu de plátano verde asado. King Bombo que rebala con yuca y ñame. King Bombo que rebala con yuca y ñame. King Bombo que rebala. Mamá. Y bombón.